Me han llamado para poder hablar un poco de las razones para recuperar la huerta tradicional de los entornos periurbanos. Vamos a hablar un poco en general de por qué la huerta tiene que ser recuperada. Si queréis, luego el tema de la huerta de Zaragoza la centraremos y de vez en cuando pues haré también alguna referencia. Entonces, hablar del origen de la huerta es hablar del propio origen de la ciudad, porque al final las ciudades se han asentado a lo largo de la historia en aquellos lugares en los cuales existía algún tipo de abastecimiento, ¿no? De agua y un lugar de abastecimiento de comida. Entonces, la relación entre la ciudad y su entorno ha sido siempre una relación intrínseca y básica, ¿no? La propia localización de las ciudades. A lo largo de la historia, a medida que la economía urbana fue evolucionando y empezaron a aparecer otras clases de sociedad, la nobleza empezó a utilizar esas huertas de alrededor de la ciudad como espacios de ocio porque lo encontraban un paisaje adecuado para poder vivir y para poder salir de la ciudad a conocerlo. Entonces, a lo largo de toda la historia, hasta el momento de la Revolución Industrial, podemos hablar de que siempre la ciudad y su entorno han trabajado o han funcionado como un elemento único y como un elemento de relación casi complementario, ¿no? Ha habido mom dos momentos importantes en la historia de la ciudad que han marcado una ruptura importante de la ciudad con su entorno. El primero ha sido la Revolución Industrial, que con la nueva economía incorporada a la ciudad o la nueva economía industrial produjo una atracción muy importante de masa a la ciudad, que lo que hizo fue que aumentara muchísimo la población y que la ciudad tuviese que, en un momento en el cual sus límites han sido desdibujados porque no tienen una necesidad de protección, la ciudad crece de manera desorbitada encima de las huertas próximas a la ciudad. Ese es el primer momento de ruptura con la ciudad y el entorno. Y el segundo es el momento en el cual aparece el petróleo y con él el automóvil. La ciudad en este momento se deslocaliza y se rompe. No necesita crecer como mancha de aceite, como crecía hasta ese momento, sino que lo hace a través de los elementos lineales de conexión entre las ciudades. ¿Y qué pasa? Que esos elementos de conexión acaban estando en los lugares de mayor accesibilidad. Y los lugares de mayor accesibilidad son aquellos lugares llanos, planos, que acaban siendo los lugares en los cuales, por ejemplo, en el Parque Agrario del Bajo Llobregat, acaban siendo los lugares de valle que es donde están localizadas también las mejores huertas cercanas a la ciudad. Entonces, además de esa ruptura de la ciudad con su entorno, ha habido a partir de los años 70 una ruptura de la agricultura también con su entorno. Hasta ese momento, la agricultura tradicional era una agricultura de ciclo cerrado. Era una agricultura que estaba adaptada climatológicamente al territorio en el que se encontraba. Pero ¿qué pasa? Que con la Revolución Verde, los ciclos se abren, se introducen una serie de insumos externos a la agricultura y la producción, aumentada en gran proporción y aumentando su rentabilidad, se acaba produciendo tanto que no se vende y no se relaciona con la ciudad cercana, sino que se acaba vendiendo en grandes proporciones a lugares lejanos, ¿no? Entonces, estas dos rupturas de la ciudad y su entorno y de la agricultura y su entorno nos ha llevado a un punto en el que nos encontramos de globalización, de un consumo, una deslocalización total de la producción y nos ha llegado al punto de ni siquiera saber de dónde vienen las cosas que estamos comprando. Ya no solamente alimentación, sino de cualquier otro tipo de cosa. ¿Y cuál es el resultado de la globalización relacionado con las huertas? Pues que llega un punto en el cual la gente o se ha llegado a considerar a pensar que no necesitamos las huertas cercanas, porque como los productos pueden venir de un lugar lejano en el cual no sabemos cuál es su modo de producción ni cuál es el modo de explotación que están utilizando a otras personas que están trabajando la tierra, no nos importa y entonces ese suelo que está cerca de nuestras ciudades, en vez de un valor como recurso alimentario o como un valor como recurso paisajístico de ocio, relacionado con la agricultura, adquiere un valor de crecimiento, un incremento de valor para el crecimiento urbano y al final la visión de la ciudad es que esos lugares alrededor de ella son lugares de vacíos de crecimiento. Afortunadamente, nos encontramos en un momento, como decía el representante de UAGA, de ruptura ante este momento y ante esta visión global de homogeneización de territorios. Nos encontramos ante un momento de ruptura y en el cual los territorios empiezan a volver a encontrarse o quieren volver a encontrarse con su territorio y que quieren volver a dar un valor y un sentido a su espacio y a su territorio local. Hasta ahora sí que ha habido figuras de protección, como han sido las denominaciones de orígenes, que hablábamos antes en la comida, que tienen una identificación territorial hacia una imagen exterior nacional, ¿no? De lo que estamos hablando nosotros es de una identificación territorial dentro de lo local, una marca de la Huerta de Zaragoza, una marca del producto fresco del Bajo Llobregat, que es lo que hace identificar que los propios ciudadanos puedan identificar los productos de su territorio para poder encontrarlos y poder comprar lo que es suyo y lo que está producido por alguien que ellos pueden llegar a conocer. Entonces, este momento en el cual nos encontramos es un momento propicio para poder dar la vuelta y revertir una situación de tendencia que nos hemos encontrado hasta ahora. Entonces, hemos dicho que la huerta funciona. ¿Cuál es el papel de la huerta? La huerta no puede separarse de la ciudad. No podemos entender a una huerta sin su relación próxima, sin la relación de origen que hemos visto, que es el origen de abastecimiento. Ese origen de la huerta, que comenzó siendo de abastecimiento, que fue una transformación de un espacio natural convertido en un espacio antrópico, pero en un espacio antrópico de ciclo cerrado, o sea, al final es un ecosistema no natural, pero que funciona como natural mientras sea mantenido por el hombre, ha generado a lo largo de la historia un patrimonio de infraestructuras, un patrimonio de arquitectónico, ha generado paisaje, conserva la naturaleza y, al final, todo ese conjunto de factores es lo que genera la propia identidad de un territorio, diferente uno a cualquier otro. Entonces, todos esos valores cumplen diferentes funciones ambientales en relación a la ciudad, funciones culturales en función a la ciudad con el patrimonio que posee y posee unas funciones productivas de producción de alimentos, de abastecimiento. Además, esos espacios no solamente hay que entenderlos desde el punto de vista local, sino que esos espacios cumplen funciones a escala local y a escala territorial. Este mapa que tenemos aquí es un mapa del parque agrario, ¿no? El parque agrario del Bajo Llobregat. Por sí mismo, a escala territorial, es un espacio de dinamización de la cultura agraria, es un espacio de producción de calidad y de proximidad, pero además, a escala territorial, forma parte de una red de espacios libres que lo que está haciendo el parque agrario es conectar dos de esos espacios libres. Funciona como un equilibrador territorial de preservación de biodiversidad y de preservación de una continuidad ecológica. Entonces, estos espacios de huerta tienen que ser también entendidos desde varias escalas. Además, hay un nuevo enfoque que ahora mismo se trabaja, trabajamos en la universidad y que trabaja mucha gente, y es entender que esos espacios, además de unos valores y unas funciones, están prestando unos servicios que no están pagados a la ciudad próxima. Además de los servicios de aprovisionamiento, de alimentación, de materias, producen otros de materias primas. Hay espacios o huertas que además tienen áreas, pues, de áreas forestales o que producen otro tipo de elementos que no solamente son de biomasa, ¿no? Además de esos servicios de aprovisionamiento, están cumpliendo unos servicios de regulación del entorno, una regulación climática, una regulación del agua que fluye a través de los canales gracias a las comunidades de regantes. Están cumpliendo unos servicios de soporte porque están cumpliendo unos servicios de control, por ejemplo, de la erosión, que sin ese mantenimiento que hacen los agricultores, seguramente esos territorios estarían más erosionados o se habrían naturalizado, ¿no? Y además están cumpliendo esos servicios culturales a la sociedad de ocio y de esparcimiento. Entonces, bueno, razones para proteger la huerta parece que tenemos. El problema es cuáles son los instrumentos que podemos encontrar para poder protegerla. No existe en la actualidad ningún instrumento que entienda todos los valores que una huerta de por sí tiene y que además proteja esa gestión que debe tener, o sea, que además la dinamice para que se mantenga en el tiempo. Así como, por ejemplo, hay instrumentos urbanísticos dentro de lo que es el espacio de las áreas urbanas que son muy específicos y que controlan muy adecuadamente cuáles son los aprovisionamientos y los porcentajes que deben tener cada uno de los elementos, dentro de lo que es el espacio rural no existen elementos. Entonces, ¿qué se hace o qué se ha hecho hasta ahora? Espacios agrarios de otros lugares que han sido llegados a proteger se realizan a través de unas medidas, unos instrumentos sectoriales que protegen solamente una de las dimensiones de los que hemos estado hablando, desde el punto de vista del patrimonio, desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista de los espacios naturales. Sin embargo, ninguno entiende desde el punto de vista de la producción. Entonces, ¿qué pasa? Al final nos encontramos con que podemos realizar una planificación, podemos realizar una protección, pero necesitamos complementarla con una dinamización de los espacios agrarios, o sea, una dinamización de ese espacio agrario que complemente a la planificación que no está haciendo su trabajo. Ese es el caso, por ejemplo, del Bajo Llobregat. O sea, estas cosas ya están funcionando. Ellos tienen un plan especial que lo único que hace es controlar que la expansión urbanística no crezca sobre ellos, pero es incapaz de controlar que determinados cambios se produzcan. Entonces, es el plan de gestión y desarrollo el que trabaja el que la agricultura pueda ser posible para que no pase esos cambios y transformaciones. Entonces, necesitamos un plan de protección, necesitamos un plan de gestión y necesitamos unos espacios de concertación de la ciudadanía y de los diferentes niveles políticos para poder encontrar y para que ambos elementos e instrumentos se realicen en función a los mismos objetivos. Importante, todo esto tiene que ver, tiene que entender. O sea, todo el conjunto tiene que entender el espacio agrario desde el punto de vista del origen del espacio agrario, es decir, desde el punto de vista productivo, y debemos entender que un agrosistema no tiene límites administrativos. Es decir, no podemos hablar de un instrumento de planificación solamente del término municipal de Zaragoza si el espacio del que estamos hablando o la huerta de la que estamos hablando tiene un ámbito más grande. Tendremos que hablar de un elemento urbanístico a escala supramunicipal que entienda y que proteja todo de una forma homogénea. Entonces, bueno, complementariamente los planes urbanísticos, tenemos la necesidad de la dinamización del sector agrario. Esto es un esquema que se hizo en su momento para el Parque Agrari, que lo que hace es intentar poner de relieve que lo que hay que hacer es dinamizar el territorio, o sea, facilitar que el territorio pueda producir, pero también lo que hay que hacer es dinamizar todo el tejido productivo que une el territorio con la ciudad y con la ciudadanía. En este esquema se ve un poco más claro la reconciliación o la reconexión de la huerta con la ciudad, de la que luego os hablará Josep. Debe realizarse entonces, primero protegiendo la huerta y, por otro lado, uniendo a través del proceso agrario huerta y ciudad. Ese proceso puede tener diferentes fases: producción, transformación, comercialización, y en el último término está la ciudadanía, que es la que consume y demanda al final los productos locales. Entonces, la dinamización del proceso agrario debe realizarse a través de un aseguramiento, una dinamización del capital territorial. Debemos asegurarnos de que las infraestructuras son adecuadas, de que el territorio tiene el potencial para poder producir lo que necesitamos. Hay que asegurar una financiación y un capital económico para las posibles producciones y las posibles transformaciones. Hay que trabajar el capital social, sobre todo en la parte de asociacionismo, que es donde suele haber problema en todos los territorios. Hay que trabajar la identidad territorial dentro de su propio territorio y dentro de su propia ciudad, y hay que favorecer que las políticas públicas estén en línea con todo lo que se está trabajando, ¿no? Entonces, como dinamización del proceso agrario general, esas son las líneas de trabajo. Es importante dar mecanismos de acercamiento a la huerta, de la huerta a la ciudad y de la ciudad a la huerta. Es necesario y muy, muy importante la educación de la ciudadanía, porque al final ellos tienen que ser el agricultor puede ofertar o el entorno agrario de una ciudad puede ofertar, pero es necesario que la ciudadanía demande determinados productos. Entonces, hay que trabajar los dos extremos del proceso, además de todo el proceso. Y luego también es importante pensar en que nuevas economías asociadas a este proceso agrario puedan surgir complementando. Es lo que llaman la multidimensionalidad, ¿no? Pues no sé, agroturismo, cursos de transformación, granjas, escuelas, cosas que están surgiendo en otros sitios que he puesto aquí, que puedan complementar y que puedan ayudar. Eso desde el punto de vista de la dinamización del sector agrario. ¿Qué pasaría si nosotros conseguimos acercar huerta y ciudad a través de trabajar este líneo o este vínculo? Como este vínculo es el original, el que produce paisaje, el que produce la generación de la conservación del territorio, estamos generando que el resto de vínculos se refuercen. O sea, no podemos solamente reforzar el ambiental. Si reforzamos este, reforzamos todos los demás. Y por último, las estrategias de gobernanza o los espacios de concertación, de los que vosotros mismos habláis en vuestro decálogo, es que hay que trabajar no solamente desde el punto de vista de la gobernanza horizontal de todas las plataformas, sino que tiene que haber un punto de encuentro con todos los elementos verticales, Junta de Aragón, Provincia de Zaragoza, municipios, o sea, en el cual todos os pongáis de acuerdo para asegurarse de que queremos que la huerta siga existiendo y queremos que la huerta sea dinamizada y queremos que tener este espacio agrario por mucho tiempo y cercano a la ciudad, ¿no? Que al final podamos consumir nuestros propios productos. Y esto es todo. Creo que no me he pasado de tiempo.